La delegación del Partido del Trabajo de Corea, encabezada por Ri Su-yong, miembro del Buró Político y vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, partió de Pyongyang por vía aérea el día 11 para participar en el séptimo Congreso del Movimiento Popular de Liberación de Angola y visitar algunos países africanos.